podés. Querés gritar y te quedás sin voz. Es que un mal sueño te tocó. Y en un mal sueño puede haber cosas muy raras de terror. Y la manera de salir es despertar. Pero qué ganas de seguir durmiendo dan los sueños cuando son felices. En un buen sueño cosas lindas puede haber y son las que te gustan más. Calecita, y juguetes, amigos para jugar y mucho más. Cuando querés correr y no podés, querés gritar y te quedás sin voz. Es que un mal sueño te tocó y en un mal sueño puede haber cosas muy raras de terror. Y la manera de salir es despertar. Pero qué ganas de seguir durmiendo van los sueños cuando son felices. En un buen sueño cosas lindas puede haber y son las que te gustan más. Calecita, bicicleta, barrilete, arroz con leche, cumpleaños y juguetes, amigos para jugar y mucho más.